La belleza está en tu cerebro. Hace 10 años surgió una disciplina llamada neuroestética, que estudia la actividad cerebral cuando percibimos algo que consideramos hermoso. Investigaciones recientes buscan establecer cómo se relaciona esa actividad con la evolución humana. Hacia finales de la década de 1980, el neurocientífico Simir Seki de University College London en Inglaterra está interesado en el sistema visual de los primates, especialmente el de los humanos. Luego de encontrar que muchas áreas visuales del cerebro se especializan en atributos particulares como el movimiento y el color, le intrigó que el cerebro fuera capaz de calificar las cosas de bellas o feas simplemente a partir de estas características. Más adelante, ya con aparatos que muestran el funcionamiento del cerebro en tiempo real, paréntesis, midiendo, por ejemplo, el flujo de sangre en cada región del cerebro, se cierra, Seki se concentró en la relación entre el arte visual y el funcionamiento de las áreas cerebrales que procesan la información visual, estudiando cómo reaccionan las neuronas cuando apreciamos una obra artística. A partir de esas investigaciones, Seki fundó la nueva disciplina a la que llamó neuroestética. La neuroestética se inspira en los antiguos debates de artistas y filósofos sobre la naturaleza de la belleza, pero con el objetivo de averiguar qué sucede en el cerebro cuando vemos algo que consideramos hermoso, ya sea un paisaje, una escultura o una persona. Desde luego que estas investigaciones no tienen como propósito definir qué es una obra de arte, sino simplemente entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Belleza es el placer subjetivo. Pese a discusiones añejas, aún no hay una definición de belleza que satisfaga todo el mundo y convenga a todas las culturas. El estudio contemporáneo de la belleza todavía parte de conceptos desarrollados principalmente por filósofos occidentales. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, afirmaba que la primera condición necesaria del juicio estético, criterio de lo bello y lo feo, es que en esencia es subjetivo. Esto significa que se basa en la sensación personal de placer o disgusto y, por lo tanto, resulta imposible evaluar de manera empírica, por ejemplo, midiéndolo en un laboratorio. A comienzos del siglo XX, otros pensadores encontraron objeciones a la opinión de Kant, pues observaron que lo que da placer a los sentidos tiene características que abarcan épocas y culturas diversas, como armonía, simetría y completitud, más allá de las construcciones estéticas del arte, que pueden ser sociales o culturales. En 1933, el matemático estadounidense George David Bischoff elaboró una teoría encaminada a reducir la percepción estética a una ecuación matemática. Bischoff definió a la medida estética de un objeto como una proporción entre su simetría y su complejidad. Aunque esto resultó útil para evaluar figuras simples como logotipos, en general se ha considerado un error, pues no funciona igual cuando se aplica a objetos más complejos, por ejemplo, la aparente desordenada distribución de un bosque o ciertas pinturas surrealistas. Hoy se está usando la resonancia magnética para investigar la percepción de la belleza. Esta técnica se emplea desde los años 90 para observar al cerebro en acción. Mide la concentración de oxígeno en la sangre que irriga al cerebro y se basa en la suposición de que el nivel de oxígeno es mayor en las regiones que están funcionando más intensamente. Los investigadores han encontrado indicios de que nuestra capacidad de apreciar lo bello puede haber sido una ventaja para nuestros antepasados remotos en la lucha de la supervivencia, por ejemplo, en el sentido de asociar lo que nos produce placer como lo benigno y lo que nos repugna como lo peligroso.